esté despierto. Dime qué pasa si te atropello y no estás muerto. Mr. Guaguasí sabrá muy bien qué contestar. Dime qué pasa si ahora estás solo. Y me notas a tu lado y me buscas ahí detrás. Yo no te encontré, fue casualidad. Todo el mundo debería tener otra oportunidad. Mr. Guagua ya lo sabe. Mr. Guagua ya no sabe si estás muerto. Mr. Guagua continúa su paseo. Yo no te encontré, fue casualidad. Este guagua sigue contento. ¿Quién te hizo así mejor? No me das pena, no. A mí también me gusta llorar. Mr. Guagua se fue y nunca volvió. Porque sí, sí, sí, sí, me gusta así. Y no tienes más remedio que esconder tu alma rota. Yo no te encontré, fue casualidad. Deja de apuntarme con el dedo. Mr. Guagua ya lo sabe. Mr. Guagua ya lo sabe. Mr. Guagua ya no toma decisiones. Mr. Guagua ya no ofrece confesiones. Yo no te encontré, fue casualidad. Fue casualidad. Mr. Guagua, guagua, sigue contento. Mr. Guagua ya no sabe si estás muerto. Mr. Guagua continúa su paseo. Yo no te encontré, fue casualidad, fue casualidad. Yo no te encontré, fue casualidad, fue casualidad. Yo no te encontré, fue casualidad, fue casualidad, da, da. Yo no te encontré,